Hierba para remedio es el matarratón. La malva. Otra cosa, matarratón, la malva y la esa que está que echa la flor rosada, la venturosa.